¿Qué tal, licenciada? ¿Ya la cuarta década? No, querida. Ah, pensaba que sí. Por favor, no, capacito, capacito. Susana no puede venir, pero te manda un beso enorme. Me mandó a mí. ¿A vos? Ay, sí. Pero para mí es agendada usted en el programa. Usted no estaba agendada para hoy. Eso no, me mandó un WhatsApp, me dice, hoy tengo bloqueo. No, bueno, usted sabe que igual tiene un espacio aquí siempre abierto. Estábamos hablando del cumpleaños de Fernanda. Claro, justamente, aquí. Lo que me decía Susana es que podíamos tratar ese tema del aniversario, del agasajo y del cumpleaños. Ajá. A partir de no sé si me interesa tratarlo, pero ¿qué hay que tratar? Bueno, todo hay que tratarlo. En psicología tratamos todo, todos los temas se tratan. Todo tiene profundidad. Todo. ¿No? En el caso del cumpleaños, a ver si nos puede dar algo. Eso me habló de algunas características tuyas, porque te conoce un poco. No. Porque te vi una vez en una cámara Hessel, con tu psicóloga. Vos tenías una psicóloga muy amiga de Susana. Sí. Y resulta que Susana muchas veces me contaba esta anécdota muy graciosa, que es casi una ofrenda urbana. Estaba atrás del vidrio en la cámara Hessel observando. En un cumpleaños otro mío, alguien... que en una tus fiesta. Sesiones, tus sesiones de pero no es legal. Eso es antiprofesional, total. Eso me lo contó Susana. En realidad, de una manera, digamos... Y usted se lo cuenta a todos los oyentes que están escuchando en ese momento. Bueno, es un comentario. Bueno, a ver, me entrego. Hoy estoy contenta. Que tenías que aprender a disfrutar un poco tus cumpleaños. Y me decía, bueno, por ahí podés señalarle algunas cosas a esta chica que es tan ansiosa y tan, digamos... Mira, usted me dice todo esto. Y dice, voy a traerte tres consejos para que disfrutes tu cumpleaños. A ver. ¿Es hoy mismo? Es hoy mismo. Bueno, el primer consejo es no ponerte nunca en la situación de anfitrión. Es un problemita que vos tenés. Porque cuando estás como anfitriona, Susana, esta chica lo contó muchas veces en análisis, no disfruta. Ajá. Porque piensa que tiene que estar atendiendo a todos. Claro. Y al final no comparte con nadie. Al final no comparte. Pero no, a mí me lo estás personalizando. Pero es algo que sucede, los cumpleaños son para... Pero hoy es tu cumpleaños, revolviendo hoy es el tuyo. Bueno, pero son cosas... Una pregunta, Fernanda, ¿por qué cuando las situaciones te anuden las universalizás? ¡Apa! Uy. ¿Por qué? Bueno. Primero porque me levanta el tono, me está dando consejo, no, me está atacando. Pregunta, pensá en lo que hiciste, universalizar las situaciones porque te aluden. ¿A vos te pasa eso? ¿Qué importa si al resto? No, ya no, quiero decir que aprendí a disfrutar muchísimo y a delegar. No abro la puerta, por ejemplo, todo cocinado. Yo te voy a sugerir que no festejaras, pero acabo de enterarme que vas a festejar. En ese caso te digo, mi consejo personal, que no es de Susana, este es mío personal, aprovecha ese día y explotar los invitados al máximo. Te pueden lavar mucho los invitados. Ay, no. Te pueden ayudar a limpiar la casa cuando se van. Te pueden cambiar el cuerito, llevar manjares. Te llevan la heladera porque sobra, le pedís que lleven a todos. Exactamente, es ahora o nunca. Ese es tu pensamiento el sábado. ¿Qué pasa con los que se quieren quedar? Porque algunos quieren como en el caballero. No, si se queda, bueno, el interesado, no sé todo qué bien, tipo pero. De festejo haces. Pero los amigos que se quedan al no sé domingo. ¿Qué tipo de festejo haces? Algunos pensé que sabía. No, según el tipo de festejo. Bueno, si alguien se quedará, parada, pero no si alguien se quedará o no a dormir en la casa de Fer, lo veremos el sábado de la noche. Seguro.